mueva, mueva, mueva los muchachos. Palma, palma, palma, todos los borrachos. Nos vamos de joda y a todo nos cabe esta cumbia ridícula. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, los que quieren flashar. Levanten la mano los que quieren. Shut up. Hey!